Bien, buenas tardes. Yo voy a hablar un poquito sobre el análisis legal del marco jurídico que plantea el proyecto minero Los Cardones. En general, el proyecto minero se basa supuestamente en la ley minera, en el del equilibrio ecológico, etcétera, etcétera. Se hace una serie de citas de varios artículos, pero de una manera inconexa, nomás cortaron, pegaron, como algo que sin importancia, y pasaron algunos aspectos sumamente relevantes de la ley del equilibrio ecológico, los pasaron por alto, y también se saltaron el decreto de la biosfera, y por supuesto no mencionan el código penal de aquí del estado. Bien, las áreas naturales protegidas surgen por decreto presidencial y están por encima de las disposiciones estatales o municipales. Con base a lo anterior, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es una ley federal y esta prevé la conservación y aprovechamiento sustentable y racional de las biosferas. Y en el artículo 48 explica: las reservas de la biosfera constituirán áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por acción del ser humano, o que requieren ser preservados y restaurados, en los cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional. Bien, continuando, por su parte, en las zonas de amortiguamiento, que es el que el señor aquí decía, hay que aprovechar, solo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las mismas comunidades que ahí habiten, en el momento de expedición de la declaratoria respectiva o su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable en los términos del decreto respectivo. En este caso hablaríamos del decreto de la biosfera, ¿no? Bien, es decir, cuando se habla de actividad sustentable no es demoler más de 500 hectáreas a dinamita, hablaría más bien de otro tipo de actividad, ¿no? Agricultura orgánica o no sé, pero eso ya sería otro asunto. Bien, en otras palabras, las reservas de la biosfera son zonas federales y prohíben cualquier actividad que altere el frágil equilibrio del ecosistema, ¿no? La SEMARNAT en este caso es la instancia competente, ¿no? Para que se defienda estas áreas protegidas, ¿no? Y según la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, artículo 117, la Secretaría solo podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción, con la previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate, y con base en estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad ni se provocará erosión en los suelos, deterioro de la calidad del agua o disminución en su captación, cosa que en las ponencias anteriores ya se expuso y contraviene completamente todo esto, ¿no? Bien. El proyecto minero, ya mencionaba, son más de 500 hectáreas, cerca de 400 se realizará en la zona de amortiguamiento antes dicha, ¿no? Que es un área protegida. Entonces, eso no es posible, ¿no? No debe ser más bien. El problema en las mías es que requiere una ocupación de terrenos rústicos que se encuentran localizados en la sierra, ¿no? Entonces, plantean que van a poner una planta desalinizadora y no sé qué tanto, ¿no? Y que según no van a usar el agua del subsuelo, ya se demostró que sí van a usar agua salobre, etcétera. Bueno, entonces, para terminar así rápido, también mencionan una NOM que no van a, según a descargar residuos ni no sé qué tanto, es la 141, yo la leí, y no menciona nada de los ruidos esa NOM. Lo que sí menciona es que Baja California Sur es un estado sísmico y de huracanes, ¿no? Entonces, también están violando esa misma ley de SEMARNAT. Y bien, para finalizar el decreto de la biosfera, dice que la Sierra de la Laguna es un ecosistema frágil de baja recuperación hidrológica, y por tanto no se puede verter o descargar ningún contaminante, y cualquier violación El Código Penal lo plantea también, es un delito ambiental, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la atención, espero que no sean copartícipes de un delito, ¿no? Gracias.